Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 71 de Poco Común. Yo soy CZ. Como cada emisión, les doy la bienvenida a este podcast, pues donde hablo sobre todo de cosas geek, de cosas nerd y de vez en cuando de otras cosas que me interesan. Y bueno, este episodio tratará sobre videojuegos, pero tres videojuegos de que tienen mucho en común, más que nada porque como que fueron secuelas oficiales o adaptaciones, adaptaciones a otros formatos de un mismo juego, un mismo concepto de juego, un mismo formato o plataforma de juego que fue creado. Y estos juegos son juegos de carrera que tienen mucho en común, mucho en común. Empezamos con la saga de juegos Lotus. Estos juegos de carreras creados en Gran Bretaña, principalmente para la computadora Amiga, también para la Commodore y más tardíamente para la PC. Estos juegos consisten en tres juegos: Lotus Spirit Turbo Challenge, Lotus Turbo Challenge 2 y el que yo conocí, que fue el Lotus 3 de Ultimate Challenge, y de este último es del que voy a estar hablando, Lotus 3 de Ultimate Challenge. Porque yo lo conocí, de hecho, este juego fue el que conocí y lo conocí para PC. De uno de esos juegos que en algún momento mi hermano consiguió en disquete. Ay, fíjense, y corrijo, no era para Commodore, era para el Atari ST, porque sí, cierto, si Amiga es de Commodore, ah. Pero sí, pues estos juegos, de Lotus, que después, este tercero, sobre todo, fue adaptado para PC, como que viven un... el formato un poco simple, un formato tipo arcade, y con algunas cosas que también agarraron de juegos de carreras, de los primeros juegos de carreras de Super Nintendo, también como que se inspiraron. ¿Por qué? Porque estos juegos tienen la opción de que se jueguen en dos jugadores local con la pantalla dividida en horizontal. Que es algo que pues no habíamos visto antes en juegos de computadora, al menos no era algo común, y sobre todo que apareció pues toda esta saga apareció a principios de los 90s, que prácticamente es pues la época en que apareció el Super Nintendo. El primer juego fue lanzado en 1990 y de ahí en años subsecuentes hasta el último juego, que fue lanzado en 1992. Estos juegos, como dije, son de carreras y pues como el nombre lo indica, pues te dan como opción para jugar en autos, pues usar los diferentes modelos de los autos Lotus, estos autos británicos deportivos. Y donde pues compites en diferentes escenarios, diferentes terrenos, algunos pues autopistas más normales, algunas dentro de bosques, algunas dentro de escenarios lluviosos, en escenarios desérticos, qué otro tipo de escenarios, montañosos también, sí, cierto, e incluso hay algunas pistas que pueden ser en otros mundos, sí, donde hay obstáculos aquí como tecnológicos y todo el rollo, porque de hecho en estos juegos también algo que aparece es que existe la posibilidad que dependiendo del escenario aparezcan obstáculos en medio de la pista. Aparte de que aquí estos juegos tienen dos modos de juego: el modo carrera, donde pues tienes que superar a 20 oponentes, bueno, más bien 19, porque tú eres el competidor 20. Tienes que superarlos y llegar en primer lugar, algo simple. O tienes el modo de checkpoint, donde no tienes que superar a tus adversarios, a los otros autos que van en la pista, sino que tienes que pues completar un recorrido en el tiempo límite, ir cubriendo etapas en un tiempo límite. Y debido a que existen estos modos, pues las pistas pueden ser de dos modos también. Pueden ser un circuito donde pues vas dando vuelta en ese circuito, o puede ser un curso donde pues en vez de dar vueltas recorres de punto A a punto B de curso. Y bueno, este juego visualmente, pues tiene gráficos de computadora más que nada de VGA. Esto quiere decir que son gráficos, por ahí de 256 colores, no de alta definición, sino por ahí de 640 por 480. Igual de hecho los autos y los escenarios no se ven así tan detallados, se podría decir, sino que todo el trazo de las imágenes es un poco más tosco, más menos detallado, pero sin embargo es muy vistoso, muy colorido, y sobre todo lo que resalta en estos juegos es la ambientación, que dependiendo de escenario en el que estés, hay muchos elementos que ambientan la pista, lluvia, nieve, o incluso hay escenarios donde hay influencia del viento y te puede ir empujando el auto, y si para dar el efecto de viento se ponen aparecen en la pantalla hojas volando o bolas de hierba rodando, cosas así que te dan pues esa impresión de que está soplando el viento. Aparte, este juego también agarra de OutRun, que pues es tiene el mismo formato donde tú ves tu auto desde atrás y ves adelante cómo se extiende la pista, tiene ese mismo formato OutRun, pues también inspirado en OutRun, antes de cada carrera te da la opción que te pone ahí la imagen de el reproductor del estéreo que trae tu auto, igual que en OutRun, escoges qué pista de música quieres escuchar durante la carrera. Tiene creo cuatro pistas de música, cuatro o seis, no me acuerdo exactamente. Y aparte puedes apagar la música y escuchar simplemente los efectos de sonido, que dependiendo el tipo de computadora en la que estés jugando, los efectos de sonido están más o menos bien elaborados en la versión. Yo como lo jugué fue en PC, sin tarjeta de sonido, de hecho lo jugaba en una laptop de aquellos entonces, de principios de los 90, que era de esas burdas bien anchas, pesadotas y con una pantalla chiquitita. Y pues no tenía tarjeta de video, entonces el sonido, la música que escuchabas, la escuchabas en la propia bocina de la computadora, la que trae por default. Entonces pues el sonido y los efectos de sonido y la música pues eran un tanto burdos. Pero pues era lo padre, que a final de cuentas te permitía escuchar todo esto sin necesidad de tener una tarjeta de sonido. Y este juego es también lo que me llama la atención, como todo lo que meten en este juego y que te cupiera en un disquete, que prácticamente tú metías el disquete a tu computadora y desde el disquete podías correr el juego. O sea, en un disquete podías tener un juego que estaba muy bien elaborado, muy completo, muy pues con muchos detalles. Y estos juegos de Lotus, aparte sobre todo esta tercera versión, tenía cuando entrabas al menú te daba diferentes, un chorro de opciones. Por ejemplo, podías escoger qué tipo de control ibas a usar, de cuántos jugadores, el nombre de tu jugador, qué otras cosas, cuántas, activar algunas opciones como cuántos competidores, cuántas vueltas, y otros detalles, pero sin embargo lo resaltable de estos juegos de Lotus es que tenían una plataforma llamada Rex, que es que refería a su plataforma que te podía permitía editar tus propias pistas, pero no completamente que tú las generas, que escogieras dónde va una curva, dónde va una recta, etcétera. No, sino que aquí más bien generaba aleatoriamente las pistas dependiendo de cómo movías ciertos indicadores, qué tantas curvas, qué tantas rectas, cuántos elementos ambientales aparecen en la pista, o sea, obstáculos, si va a ser circuito, si va a ser una ruta, en qué tipo de escenario. Y por cierto, este juego también agregaba otro elemento de dificultad, que era que tu auto tenía un indicador de combustible. Entonces, dependiendo de qué tan larga era la carrera, tenías en algún momento a lo mejor que detenerte en un segmento de pista, en la orilla de la pista, que estaba señalado tenía un chorro de señalamientos donde tenías que frenarte y al detenerte te recargaban tu combustible. Obviamente, como suele pasar cuando vas a los pits, esto tiene sus detalles de que pues te detienes en la carrera mientras los demás autos siguen adelante y te van rebasando. Entonces también es cierto elemento de dificultad, pero que pues tenías que tener entonces cuidado a la hora de correr, que pues te alcanzaba el combustible para completar la carrera. Si no, pues eras descalificado al perder al ya no tener combustible. Y pues estos juegos pues eran muy entretenidos, muy adictivos y muy simples, o sea, eran muy accesibles debido a este formato tipo arcade, donde los controles eran muy simples, pues nada más vueltas, no era tipo simulador de que era tan sensible. Y aparte tenías turbo, digo nitros, que en caso de que necesitaras pues meter un acelerón fuerte para rebasar algún auto, pues tenías como una reserva de nitros que podías usar en cada carrera. Por lo regular eran tres, creo. Y pues a pesar de su simpleza, era un juego muy adictivo, como dije. Y de hecho, eso era, creo, su virtud de estos juegos de Lotus, que eran muy simples, que eran muy accesibles para jugar, que no necesitabas aprender mucho para entrarle. Si acaso lo que tienen estos juegos fue que a veces tengan cierto grado de dificultad, y sobre todo en carreras donde hay muchos elementos ambientales o tiene muchas curvas, y eso, y agrégale que luego los autos pues luego como que se te cierran o te estorban mucho para avanzar. Ahora bien, había incluso carreras o pistas donde pues la pista era de dos sentidos, entonces de repente te podías pasar al sentido contrario y pues te topas con los autos que venían en contrasentido, que era pues una opción en este tipo de pistas. Y en las pistas, por ejemplo, futuristas, te ponían unos como rayos, una especie de campo de fuerza o algo así, que atravesaba la pista, que si te topabas con él porque se encendía y se apagaba, pues te frenaba. Y así diferentes cosas que le agregaban dificultad a las carreras. Pero era un juego muy entretenido, muy adictivo, que jugué por mucho tiempo. Y que no dejaba de jugar de vez en cuando. En sí, estos tres juegos se parecen mucho entre sí. O sea, nada más como que cada juego de Lotus tuvo cierta mejora mínima de uno al siguiente, pero prácticamente era el mismo formato, los mismos controles, las mismas mecánicas. Era muy poco lo que modificaron de un Lotus al siguiente. Y pues este juego, la única adaptación que tuvo para consolas fue la de Genesis, para el Genesis. Que la verdad no lo probé, pero la verdad, por el formato, por el estilo de juego, siento que se quedaba corto para hacer un juego de consola, porque y sobre todo para el Genesis, porque pues la consola como que podía desarrollar o presentar muchos más detalles, y sin embargo pues como que era desaprovechado con este juego. Pero esto no quiere decir que no haya habido juegos de este estilo adaptados para consola. Y esto nos da pretexto para pasar al siguiente juego, que es Top Gear. Top Gear, este juego que prácticamente fue la adaptación de Lotus, de todo el formato de Lotus a Super Nintendo. Top Gear, fue publicado por Kenco en el mercado americano. Y sí, fue desarrollado por Gremlin Graphics, los mismos desarrolladores de Lotus. O sea, Lotus fue desarrollado por Gremlin Graphics, y también de este Gremlin Graphics desarrolló Top Gear, que fue pues adaptación de Lotus para consola, para el Super Nintendo específicamente. Y pues seguía mucho el mismo formato de Lotus. También podías escoger diferentes tipos, variedades de autos, no muchos, te daban muy pocas opciones de autos, cada uno con sus diferentes características, de aceleración, de velocidad máxima, de agarre en la pista. Y entonces pues escogías tu preferido dependiendo de cuál era cuál te acomodaba más. Aparte, en pues también tenías la opción de ir mejorando tus autos conforme ibas ganando carreras, como que creo que ganabas dinero en cada carrera, y esto te servía para ir mejorando tus autos. Las pistas, pues un poco más detalladas, la música muy electrónica, muy como que aprovechan este formato de Super Nintendo, el chip de Super Nintendo, para hacer una música electrónica muy peculiar, que le quedaba bien a este auto, le da cierta personalidad, y creo que es una de las cosas por las que recuerda mucha gente Top Gear. Hay que mencionar que este juego, Top Gear en específico, llegó a ser muy popular en Brasil, a tal punto de que inspiró a otro juego que fue creado allá, del que hablaré después. Pero este juego en particular, Top Gear, pues tenía una presentación simple, igual mantenía el formato tipo arcade, curva, tu auto lo veías en medio, y veías cómo se desplegaba hacia el horizonte la pista. Y algo que no mencioné a partir de Lotus es que igual también presentaba a lo largo de las pistas lomas, o sea, se veía cómo la pista subía, luego bajaba y cosas así. O sea, un detalle que se me hacía muy padre, que te da cierta sensación de movimiento, pues sí, de variedad en el escenario. Ahora, yo siento que Top Gear era un poco más difícil, tenía una mayor dificultad que Lotus. Visualmente, pues obviamente siendo Super Nintendo, como que los gráficos eran mejor definidos, más detallados. Si bien la resolución de la pantalla de televisión no es tan buena como la de una computadora, sin embargo, para este juego, pues al menos detallaron mucho mejor los gráficos, aprovecharon la potencia del Super Nintendo y de ser una consola de videojuegos, pues obviamente especializada en correr videojuegos, pues para meterle una mejor música, como dije, y también unos gráficos pues más ricos, más detallados, porque creo que tenía una paleta de colores más rica el Super Nintendo. Y aparte, no sé, aparte los controles, creo que tienen también que ver que, pues, teniendo los controles de Super Nintendo, pues como que se sentía más más cómodo el modo de juego. Incluso aprovechaba algunos de los botones de juego, por ejemplo, como en el Mario Kart, también usaba los botones L y R, según recuerdo, para un poco para hacer como una especie de drifting, ¿no? Así muy ligero, casi no se notaba. Y pues este juego, pues prácticamente es eso, la adaptación de Lotus, y todo lo que escribí de Lotus aparece aquí en Top Gear. Si acaso lo que no tienes es la posibilidad de crear tus propias pistas. Aquí pues simplemente vas cubriendo como que diferentes pistas alrededor del mundo, hasta completar todas las pistas alrededor del mundo, que era pues el objetivo de completar esta tarea. Les dio, pues sí, el juego. Y e igual presentaba también la opción de dos jugadores simultáneos, estilo Mario Kart, donde tenía la pantalla dividida, y los dos jugadores podían aparecer ahí al mismo tiempo. Igual tenía los mismos elementos de escenarios, obstáculos, oponentes, cosas así. Y aparte, pues muchos de los escenarios que aparecen en Lotus, o más bien estilo de escenarios, porque no eran exactamente los mismos, como que se veían muy diferentes, muy distintivos. Pero sin embargo, tenías tus pistas mojada, en lluvia, en nieve, en bosque, en desierto, en autopista, en montaña. O sea, tenías pues pistas ambientadas en diferentes lugares, que sí tenían, dependiendo de dónde fueras, sí afectaban más o menos cómo eran esas pistas, dependiendo del escenario. Y pues, debido a su simpleza, pues creo que también por eso muchos seguimos siendo fans de esta saga de juegos de Top Gear. Ahora bien, este juego, pues igual que con Lotus, tuvo dos secuelas. Tuvo Top Gear 2 y Top Gear 3000, que hay que destacar que Top Gear 3000 introdujo un chip especial, un chip muy especializado, muy avanzado, que dicen algunos que era más que nada un chip como de cálculo, sobre todo para gráficas, que algunos, el chip de hecho se llamaba DSP-4. Que de alguna manera daba ciertas posibilidades de cálculo más avanzado. Por ejemplo, que podía dividir la pista, por ejemplo, en dos sentidos, o alargar o reducir las pistas. Y algunos dicen que este chip, que de hecho salió mucho después del FX, el Super FX, el chip Super FX, algunos dicen que este chip era más poderoso que ese chip. O sea, el chip que fue usado para Star Fox era más, menos poderoso que el de Top Gear 3000. Y pues Top Gear 3000, pues aquí aparte tenía pues una características bastante peculiares. Por ejemplo, tenía rampas donde los autos ya podían brincar, o muchas de las carreras se desarrollaban en otros planetas, que tenía diferentes elementos ambientales bastante curiosos y raros. Y por cierto, hay que mencionar de Top Gear que también tenía un detalle curiosito, que este, que dependiendo de qué iba sucediendo en la carrera, aparecía como un globo de diálogo tipo cómic, a un lado de otro, que según eran diferentes expresiones que tenía según el conductor de todo auto, dependiendo de lo que pasaba en la carrera. Y bueno, como dije, Top Gear pues ganó mucha popularidad allá en Brasil, a tal punto que pues con el tiempo tuvieron cierta nostalgia, cierto aprecio por este juego, por esta plataforma, por este formato de juego de carreras. A tal punto que un estudio de desarrolladores de videojuegos más reciente, un estudio independiente llamado Aquiris Game Studio, pues lanzó pues como su juego tributo a Top Gear y a Lotus, principalmente a Top Gear, que pues se llama Horizon Chase, y que primero fue lanzado como Horizon Chase World Tour para pues dispositivos portátiles, o sea Android y iOS, celulares y tablets. Y pues tuvo tanto éxito que después fue adaptado para consolas, llamado ya Horizon Chase Turbo, para PlayStation 4, para Switch, para Xbox One y para PC. Yo lo descargué para PC en Steam. Y pues como dije, es un tributo a Top Gear, porque tiene exactamente las mismas mecánicas, formato y mucha de la presentación de Top Gear, a tal punto que de hecho los desarrolladores de este juego contrataron al compositor musical de Top Gear, Barry Leitch. Entonces mucha de la música de Horizon Chase Turbo, o son remixes, algunos son remixes de Top Gear y otras son composiciones pues creadas por el mismo compositor de Top Gear. Entonces tiene mucho esa personalidad que tenía Top Gear, y pues el mismo formato, carreras estilo más arcade, no tanto simulador, porque ¿cuál es la diferencia? Que con un simulador de carreras pues hay muchos detalles en cuanto a las físicas de cómo se conduce un auto y cómo reacciona en la pista, que hacen muy complicado manejar un auto en un simulador. En cambio, en un juego de carreras tipo arcade, pues todo como que es simplificado y muchas de las físicas y mecánicas también son simplificadas. Pues más que nada para facilitar la jugabilidad y la experiencia de juego en sí, hacer más accesible el juego. Entonces, igual hay ciertas situaciones que a lo mejor son absurdas dentro del juego, pero que pues resultan atractivas debido a esa simplicidad. Y la presentación gráfica de este juego, pues los desarrolladores, en vez de pues desarrollar una presentación muy realista, muy detallada, como suelen ser los simuladores de carreras, pues se fue más por un look más estilo retro, a tal punto de que mucho del escenario y el diseño de los autos está muy simplificado, como que parece más una maqueta. Muchos de los autos tienen un diseño poligonal muy simplón. Yo, los autos de los árboles, los objetos en el escenario, tienen como que modelos muy poligonales, muy simples. No les dan mucha textura a los objetos en el escenario, al menos no a los que son parte del entorno, que nada más dan ambientación. Entonces muchos de los objetos en el escenario no están bien detallados, sino más bien están ahí para darte esa ambientación colores en cuanto al de escenario. De hecho, usa mucho color primario, mucho color básico. No se van tanto por tonos de colores más detallados que le den cierto realismo, sino que estos más bien se van por esa apariencia más, pues más de juego, más de ambientación que de realismo. Y pues mantiene muchos de los elementos del juego original en cuanto a que recorre circuitos, tienes que andar cuidando tu combustible. En este caso lo simplifican porque en vez de detenerte para cargar combustible, te ponen objetos que recargan tu combustible, objetos dentro de la pista, entonces no tienes que detenerte para recargar combustible. Aparte de que te ponen también en la pista monedas que recoger, que te servirán para ir desbloqueando diferentes cosas, sobre todo autos nuevos, porque este juego pues presenta una muy amplia selección de autos, no tanto como los simuladores de carreras, pero es una decente selección de autos para jugar en este título, y considerando que este es un juego independiente, un juego indie, entonces tampoco esperen pues la complejidad, el nivel de detalle que podría tener un juego triple A. Pero sin embargo es un juego muy divertido y que la verdad se extrañaba este estilo de juego en años recientes. Entonces es una buena adición, y aparte este juego, por lo que sé, también aprovecha pues la conectividad. Pues ya actualmente todas las plataformas de videojuegos tienen la opción de tener juego en línea. Entonces pues aprovecha eso para tener ciertos modos de juego en línea, cooperativos sobre todo. Y aparte han ido metiendo DLCs gratuitos que pues van agregando contenido al juego, nuevas pistas, más autos, diferentes detallitos que se me hacen muy padres dentro de este juego. Y pues visualmente, pues como digo, un golpe de nostalgia este juego Horizon Chase Turbo. Un juego que tiene su nivel de dificultad, no es tan simple, sobre todo para los que somos más veteranos, pues sí va a tener bastante reto este juego, y tiene pues muchos modos, formatos de juego y contenido que resulta divertido desbloquear. Y la dificultad, en vez de ser frustrante, más bien es de ese tipo de dificultad que más bien te incita a que vuelvas a intentarlo una y otra vez hasta que logres ir completando diferentes objetivos en el juego, de llegar en primer lugar, porque por ejemplo puedes ir desbloqueando las pistas o avanzando en el juego en el modo tour con que llegues en el tercer lugar en cada carrera. Pero sin embargo, si llegas en primer lugar, puedes ir desbloqueando por ejemplo los retos adicionales, los retos extra que te van dando, desbloqueando mejoras en los autos, o si juntas todas las monedas aparte de llegar en primer lugar, desbloqueas otras tantas cosas, desbloqueas autos, por ejemplo autos nuevos, ya que te da más puntos o más dinero para ir desbloqueando cada nuevo auto, porque cada nuevo auto se va desbloqueando conforme vas acumulando dinero. Y pues un juego que quisieran saber cómo fue Top Gear y cómo fue Lotus, esta es una buena opción actual de cómo probar este formato de juegos en las consolas, en las plataformas actuales. Un juego que recomiendo mucho, muy divertido, muy adictivo, muy simple, para aquellos que a lo mejor les cueste trabajo entrarle a los juegos de carreras, pues este juego es muy accesible, y como dije, hay la opción incluso para para celulares, Horizon Chase World Tour. Pues para que también, en caso de que no tenga ni consola de videojuegos ni una PC para jugar, pues pueden jugar en celular. Así que recomendado, una bonita saga de juegos, que pues persiste y se mantiene en el gusto de muchos de nosotros: Lotus, Top Gear y Horizon Chase. Y pues ahí está esta recomendación. Espero que pues la tomen en cuenta, que les guste, y ahí me comentan a ver qué tal está. Yo soy Sose Z, este fue el episodio 71 de Poco Común, y pues nos estamos viendo hasta el siguiente programa. Gracias por descargarme, por dejar sus comentarios y por compartir este podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man, still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. No trophy, no flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing.